contar, pero la verdad que para nosotros le daría muy importante. ¿Se escucha? No. Ah, por eso. ¿Estaban pifiando por eso? Sí. Ah, ya, pensé que era por otra cosa. Estaba preocupada. Ya, está bien. Estaba preocupada ya. Sí, ni modo. Perfecto. Bueno, de nuevo, buenos días. Y la verdad es que para nuestro subsecretario esta es una ley tremendamente importante, porque en el fondo lo que viene a hacer es concretizar una promesa desde el gobierno que tuvo nuestra presidenta. Y yo quiero hacerme cargo de algunas cosas que se señalaron, ¿no? Porque vamos a ver que esto funciona. Me dijeron que acá funcionaba mejor. Vamos a intentar. Ahí. ¿No? Nuestra presidenta, ¿no es cierto?, ya en su programa presidencial planteaba el tema. O sea, cuando la pifian a ella, me pifian a mí. Lo siento, es así de simple. ¿Ya? ¿Saben lo que sucede? Que creo que, y lo que iba a empezar a señalar al principio, yo entiendo el rol de don Víctor y de todos sus dirigentes. Lo tengo súper claro cuál es el rol frente a cualquier norma que vaya, ¿no es cierto?, afectar vuestro desempeño, vuestra carrera funcionaria. Pero hay que reconocer que este gobierno es el que inicia un tremendo cambio a la ley orgánica municipal. Y esto no se hace de la noche a la mañana, y ustedes lo saben o lo debieran saber, aquí hay una gran participación de los distintos actores municipales, porque la presidenta, si algo lo ha dicho siempre y lo tiene muy claro, es la diversidad con que se plantea este país de punta a cabo. Y el mejor reflejo de esa diversidad está en los municipios, en las comunas. Claramente no hay una comuna igual a la otra, no la hay. Y ella planteaba desde el principio esta desigualdad que se produce, depende en qué territorio nos ubiquemos. ¿Por qué hay desigualdad? Así como en el primer gobierno ella planteó la desigualdad a nivel de los seres humanos, ¿no es cierto?, y hizo un montón de políticas sociales, hoy día ella ha estado empecinada, porque es así la palabra, en lograr la descentralización, cosa que cada vez las decisiones que afectan a los ciudadanos, y a ustedes por cierto, esté mucho más cerca de ustedes. Y es así como está, ¿no es cierto?, y que el subsecretario lo ha planteado muchas veces, la descentralización a nivel de las regiones, y para, ¿no es cierto?, empezar por esta base de la descentralización, que es llevar nuevos poderes, nuevas facultades, donde las presidentas se desprenden de facultades y se los pasa a los municipios, a los alcaldes, ¿no es cierto?, para que de verdad concreticen esto, que es que las decisiones se tomen más cerca de quienes involucran. Por eso que ella ya señalaba como objetivo estratégico, ¿no es cierto?, en su programa presidencial, que los municipios pasen de cumplir una función exclusivamente de administración a la constitución de verdaderos gobiernos locales. Eso es un tremendo cambio. Claramente no lo logramos con esta ley. Con esta ley damos pasos de avance, pero falta muchísimo todavía. Y eso lo tenemos muy claro. Y también, ¿no es cierto?, lo que ella quería es que se ampliaran las actuales funciones que desarrollen y entregándole un mayor grado de autonomía a la gestión. Decía, esto es posible mediante el traspaso de competencias, recursos propios, autonomía administrativa y facultades. Para allá se encaminó esta ley. Sí. Y por eso que el primer compromiso que ella hizo, ¿no es cierto?, fue convocar a instituciones internacionales y nacionales con especialización en municipios para estudiar y proponer un conjunto de iniciativas que den cuenta de esta reforma al sistema municipal. No es solo, ¿no es cierto?, un pedazo de reforma, sino que ella quiere una gran reforma municipal, una que fortalezca la responsabilidad fiscal municipal, sus atribuciones, competencia, organización, de manera que puedan desarrollar una gestión integral con mayores niveles de autonomía y flexibilidad, y en particular en materia de recursos humanos. Es por eso que desde la SUBDERE, ¿no es cierto?, se han tomado estos cuatro ejes estratégicos de la modernización al sistema municipal, la modernización, ¿no es cierto?, como modelo de gestión de la innovación municipal, la equidad, identificación de brecha y diferencia de condiciones de entorno respecto a cada gobierno local, la desigualdad se vive distinto del dependiendo del territorio en que se habita. O sea, guardando lo que decían antes, esto lo tenía preparado de antes. O sea, la autonomía, gobiernos locales corporativos con mayor autonomía, dada con más facultad de atribución y responsabilidades para ejercer ¿qué? Una eficaz y eficiente gestión. Y luego, claramente, la rendición de cuentas, que nosotros lo hemos traducido, ¿no es cierto?, este término que está tan en boga a nivel mundial, donde los servidores públicos deben informar y fundamentar sus actos ante otras instituciones públicas, organismos internacionales, los ciudadanos y la sociedad civil, debiendo establecerse sanciones adecuadas a la normativa para el incumplimiento de dicha obligación. Ojo con eso, porque la verdad es que así como se da más autonomía, también tiene que ir aparejada con mayor responsabilidad de las autoridades locales a quienes se le están otorgando esas facultades. Y en esto, los objetivos específicos que se tradujo, ¿no es cierto?, establecer un marco de responsabilidad fiscal para las municipalidades, recursos y competencias, fortalecimiento de los recursos humanos municipales, participación comunal, modelo de gestión e innovación municipal. Y esto es importante porque aquí se crea, ¿no es cierto?, un comité de coordinación interministerial que está por la nuestro subsecretario, la SECPRES y la DIPRES, ¿no es cierto?, para ver todos estos cambios que van a salir propuestos de esta comisión de técnicos de asesores municipales, donde vuestra institución tiene un representante quien plantea en estos distintos temas que se le exponen los avances que van teniendo, ¿no es cierto?, se le expone lo que ellos tengan que decir y obviamente son siempre un aporte. Y así es como desde la SUBDERE se han creado estas cuatro comisiones con funcionarios de la subsecretaría. A mí en lo personal me toca presidir la Comisión de Responsabilidad Fiscal, la Comisión de Finanzas Municipales, la Comisión de Capital Humano, Comisión de Modelo de Gestión y la Comisión de Participación Comunal. Claramente los objetivos son contribuir en el marco del programa de gobierno con el proceso de estudio y propuestas que realizará el Consejo Técnico Asesor Municipal. Y que de verdad es algo que vuestra asociación ha pedido que permanezca en el tiempo y yo creo que tiene un largo trabajo, hay mucho por hacer en el mundo municipal aún. Y los actores relevantes, ¿no es cierto?, allí tenemos al representante de la Unión de Funcionarios Municipales, pero también quiero decirles que él interactúa, ¿no es cierto?, con el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, con representantes del BID, hay representantes de la OIT, etcétera. La verdad es que es un equipo que está apoyando toda esta gestión de modernización al mundo municipal. El primer producto de este Comité Técnico Asesor claramente es este boletín que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, este proyecto de ley que ya está en el Tribunal Constitucional y esperamos que esta semana salga la sentencia que todos esperamos y entre en vigencia. ¿Cuáles son los principales contenidos? Aquí nos vamos a repetir un poco con Cristian, pero la verdad es que esta es una ley extremadamente pesada en contenido, tiene muchas modificaciones, sí que creo que no nos va a hacer mal, vamos en general a repetir conceptos, no creo, no hay grandes diferencias, no se esperen eso porque no las hay. Ya voy a ser un poco más breve nomás, pero voy a tratar de las nuevas plantas municipales. Esto no funciona, así que ahí mi amigo Richard me está ayudando. Ahí sí. Nuevas plantas municipales. Bueno, como decíamos, ¿no es cierto?, mediante un reglamento municipal, los alcaldes podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados. Este reglamento estará sometido al trámite de la toma de razón, que es una excepción, ustedes saben que ya normalmente no están, y publicada en el Diario Oficial. ¿Cuándo? Cada 8 años y dentro de los años siguientes a contar del cumplimiento de dicho periodo y entrarán en vigencia el 1 de enero del año siguiente a la publicación en el Diario Oficial. Primera vez a partir del 1 de enero del año 2018 y hasta el 31 de diciembre del año 2019, nosotros consideramos que aquí hay una norma interpretativa que vamos a tener que salvar de alguna manera, pero ese es el periodo que no hay discusión alguna, que se entra en todo este proceso de la nueva planta municipal, donde cada municipio, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus necesidades, a las necesidades de la comunidad, tal cual lo señalaba Fabián, van a crear, ¿no es cierto?, aquella planta que sea más efectiva y haga una gestión más eficiente respecto de cada municipio. ¿Cuáles son los límites y gastos, límites y requisitos en estas nuevas plantas municipales? Primero, se ajusta el gasto en personal al límite legal vigente, que en este caso será, ¿no es cierto?, el 42% de los ingresos propios percibidos el año anterior. Disponibilidad presupuestaria, estos se deberán considerar los ingresos propios y gasto en personal de los tres años anteriores. La verdad es que en esto, medio segundo, pero es tremendamente importante que ustedes sepan que no es que de una planta de 40 pasemos a una planta de 80, porque esto tiene que financiarse. Y lo que no nos gustaría como gobierno, que esta es una tremenda iniciativa, a poco andar queden funcionarios con deudas previsionales, con cosas impagas, y la verdad es que en eso la responsabilidad primaria es de ustedes. Eso clarito, porque aquí esta ley, si tiene una característica, que en eso yo le digo a vuestros dirigentes que me lo discutan, es tremendamente pro funcionario. Usa todas las salvaguardas que nos permite la ley, respetando la autonomía municipal, para proteger a los funcionarios municipales. Y en este caso, esto tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos que hemos tenido en los tres años anteriores? ¿Cuáles son los gastos que hemos tenido? ¿Cuál es lo que se nos permite? ¿Cuál es el margen que tienen para crear esta nueva planta? Es algo que tienen que resolver con realidad. Luego, disponer del escalafón de mérito del personal vigente. Es impresionante lo que hemos visto, la cantidad de municipios que no tienen el escalafón vigente. Ustedes lo deben saber y deben conocer más de un caso. Luego, en esto también, que hay unos comentarios, me parece bien, aquí fueron muchos los que opinaron, y el 75% de los nuevos cargos, que se creen, deben ser profesional o técnico. Ojo, profesional o técnico. Así que no es solo profesional, así, a secas, sino que también técnico. Y luego, y tiene que ver con algo que decía desde Fabián para adelante, en las intervenciones que yo he escuchado. El mundo municipal necesita mayores habilidades, mayor conocimiento para de verdad dar una gestión más eficiente. Y eso tiene que ver con conocimiento. Cuando los funcionarios, ¿no es cierto?, efectivamente se preocupan de dar esa mejor gestión, también va aparejado de competencias reconocidas. Y nosotros, ya va a hablar, ¿no es cierto?, tenemos aquí al director de la Academia Municipal, había una especial preocupación por crear cursos, diplomados, etcétera, para dar esta herramienta a los funcionarios municipales. Luego de eso, se deberá consultar a los funcionarios a través de un comité bipartito y paritario con representantes de los funcionarios, ¿no es cierto?, a través de sus organizaciones y del alcalde. Esta norma fue muy discutida, y no por nosotros, ¿ah? Quiero señalarlo claramente, porque algunos la ven mucho como la titularidad sindical. Ojo, por eso que no fue fácil que saliera. No es un tema menor, porque lo que estamos haciendo es reconocer a las asociaciones de funcionarios, porque allí está el expertise, el conocimiento, están empoderados, tienen fuero, para de verdad plantear las reales necesidades de los funcionarios. Yo estoy absolutamente de acuerdo, lo quiero decir, pero claramente hay comunas donde no hay. Y en ese caso va a haber elección directa de los representantes de los funcionarios. Para este efecto, los primeros guardianes de que esta ley se aplique y sea sana en su aplicación son las asociaciones de funcionarios. Nosotros ya hemos dado charlas de esta ley a los concejales, que creemos que son los otros que logran, ¿no es cierto?, aquí un gran papel, pero claramente son los funcionarios y sus asociados los que van a tener que ver mucho cómo se aplica esta ley. Luego, el reglamento municipal deberá ser aprobado por los dos tercios del Consejo. Ustedes saben que ese es un alto quórum. ¿Por qué? Porque se pretende que todos se pongan de acuerdo, ¿ah? Que esto sea de verdad algo compartido, una decisión desde el comité bipartito, ¿no es cierto?, que va a dar las indicaciones de qué es lo que cree él, que corresponde ser una planta municipal, se le pone el conocimiento al Consejo y luego el Consejo tiene que aprobarlo con los dos tercios. Yo ojo con eso porque luego vamos a ver. Y esto, que es la última, no sé si todos la alcanzan a ver, pero que es causal, que ya lo hablaba Cristian, ¿no es cierto?, es causal de notable abandono de deberes del alcalde y de los concejales si la proyección de ingresos y gastos se determinó con negligencia inexcusable. Así dice la ley. Y la acción para eso es de un concejal. El concejal que se hubiese opuesto a esa planta porque estaba desfinanciada, le asiste el derecho a ir al TER, ¿no es cierto?, y señalar lo que tenga que señalar y acusar de abandono de deberes. Eso nos va a paralizar un poquito la ley, lo quiero decir claramente, porque si un concejal que cree que no se cumplió con eso, ¿qué va a hacer? Tiene 30 días hábiles para ir al Tribunal Regional Electoral a decir no se cumplió con esto, hay abandono de deberes, y se nos paraliza la ley. ¿No es cierto? Porque y si no pasa nada, si nadie ejerce esa función, a los 30 días ya debe estar, ¿no es cierto?, elevada a la Contraloría para la toma de razón para su posterior publicación. ¿Qué sucede? Porque esta es la situación, ¿no es cierto? Si el concejal dice no estoy de acuerdo, esto no se hizo bien y voy al TER, bueno, en ese caso, dos posibilidades. Una, que el TER diga tiene toda la razón, las proyecciones no se hicieron como debían, por lo tanto esa planta pierde aplicabilidad porque está mal hecha. O dice no tiene razón, no corresponde, está bien hecho, está bien formulado, por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? Hay que elevarla a la Contraloría, ¿no es cierto?, para la toma de razón. Ojo con eso. Luego, dentro de las restricciones importantes y norma protectora absolutamente, dice que no podrá significar término de servicio, cesación de funciones, término de la relación laboral, pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones. La verdad es que esta nueva planta no puede afectar ningún derecho de los que ustedes ya tienen. Y eso clarito porque lo dijimos en la ley expresamente. Y luego, a continuación, lo explicaba muy bien Cristian, que se mantiene el tiempo de antigüedad en el grado, especialmente eso tiene que ver con los bienes, ¿verdad?, que es muy importante. El encasillamiento. Yo sé que aquí ustedes tienen expertos en encasillamiento, así que yo voy a hacerlo suavecito, ¿no?, porque... Sácala toda mejor, toda la lámina. Ahí nos queda mejor. En algún momento, ¿no es cierto?, va a suceder que tenemos una planta vigente y una planta creada, que es la aprobada. ¿Cómo hacemos este trasvasije de esta planta creada, esta planta existente? La ley lo soluciona como se señala en esta lámina. Primero, funcionarios de planta existente. Automáticamente debiera, ¿no es cierto?, lo que tienen seguro los funcionarios, que todos pasan a las mismas posiciones relativas que tenían en la nueva planta. Las que tenían en la antigua pasan a la nueva. ¿Hay novedades? Claro que hay novedades. Cambio de estamento personal de planta. Esa es una facultad que ya lo explicaba, ¿no es cierto?, y se señalaba claramente. ¿Qué es lo que dice eso? Por ejemplo, sobre todo en las comunas más pequeñas sucede mucho. Hay un señor que está contratado de auxiliar y resulta que hace rato que hace trabajo administrativo. Está a cargo del departamento de inspección, por ejemplo. Con el alcalde, a través de esto, puede decir, sabes que te quiero pasar a la planta administrativa, te lo ganaste, corresponde. Sí, le dice, pero la ley le da requisito, ¿no? Primero, ejercer efectivamente la función. No es tan autoritario. Cumplir tiempo en esa función. Y que el funcionario la acepte. Por escrito. Nada de presumir, por escrito. Luego, la contrata planta. Este es un gran logro, es un reconocimiento a tantos funcionarios municipales que están en grados de contrata 15, 20 años, nunca han pasado a planta. Eso se da mucho en todo el país, y ustedes lo saben, ¿no? Y normalmente son muy buenos funcionarios, por eso permanecen tanto tiempo, ¿no? Luego vienen los ascensos. Luego de eso, si quedaran, ¿no es cierto?, en esta planta de 20 a 40, que sería una locura, pero en fin, ¿no es cierto?, me quedan 5 grados todavía, que no es cierto, que yo en distintas plantas que yo no he llenado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? y ahí opera todo lo que ustedes saben, especialmente el escalafón de mérito tiene mucha importancia, hago los ascensos. ¿Ya? Y luego, si me quedan todavía, ojo, concurso público. Por eso que esta nueva planta tiene esta salvaguarda, que significa que reconocemos la facultad, ustedes van a señalar lo que tienen, pero tiene salvaguarda súper importante y es bueno mirarla desde ese punto de vista, porque los señores concejales, como los señores dirigentes, van a tener que cuidar que esta norma se aplique. Y ya les decía que si hay un concejal que no esté de acuerdo, la verdad es que se nos va a complicar un poquito la cosa. Y frente a eso, lo mejor es ponernos de acuerdo en la planta que realmente necesita la comuna a la cual pertenece. Para los cuatro primeros, ¿no es cierto?, desde que se cree la planta, se tienen 180 días y para los concursos un año. Otra más. ¿Salió? No salió. Ahí está. Un año. Bueno, en esto de las posiciones relativas, ustedes saben que también hubo una pequeña modificación y va a depender mucho, tal cual ustedes la ven, pero va a depender claramente del grado del alcalde. Esto fue un tema de gran discusión porque, primero porque si el alcalde podría tentarse, algún alcalde que está en grado 6 ponerse en grado 2 o 3, podría, a lo mejor, quizás. A los funcionarios les conviene, claro que les conviene, porque eso es tiraje, ¿no? Pero como hay que ser responsable, la responsabilidad fiscal nos dice que las decisiones tienen que ser fundadas, y aquí el fundamento está en los ingresos propios, ¿no es cierto?, o en los gastos personales que tenía los 3 años anteriores. Para respecto al alcalde, esto fue una iniciativa, y quiero decirla, de los señores parlamentarios, donde dicen claramente, y esto fue una norma consensuada y conversada con todos, es que los alcaldes van a poder señalar a qué grado van a estar dependiendo de dos parámetros. Uno, que tiene que ver necesariamente con los ingresos anuales percibidos. Totales, ¿ah? ¿Eso qué significa? Que se está valorando la gestión. Se valora la gestión de ese alcalde. O él elige, o de acuerdo al número de habitantes en la comuna. El alcalde va a elegir. Y en esos casos, ¿no es cierto?, va a tener que la SUDERE, porque la SUDERE es la que hace este reglamento, a los 6 meses de promulgada la ley. Bueno, esta ley amplía, ¿no es cierto?, entre otras modificaciones importantes, amplía el límite, ya lo veíamos, del 35 al 42% de los ingresos, amplía el límite gasto del gasto en personal en contrata, del 20 al 40. Yo me acuerdo en una capacitación que tuvimos por allá en enero, febrero, no me recuerdo, de ustedes en Villarrica, sí, ¿no es cierto?, el año pasado fue, sí, que estaba muy en contra, la verdad, que habían funcionarios que no les gustaba mucho esto, pero tenemos que entender que lo que hemos tratado de lograr es que tanto funcionario honorario por tantos años a lo menos tenga la posibilidad de una contrata que le asegure un año entero, ¿no es cierto? Sabemos que no es lo mejor, pero sentimos que era un avance, ¿ya? Y esto costó mucho que saliera y se tuvo que reponer varias veces para que fuera aprobado. Luego también hay municipalidades que tienen 20 cargos y les correspondían 4, ¿no es cierto?, a contrata, 4 funcionarios a contrata por ley, hoy día se sube a 8. Porque de esos municipios hay varios en este país, ¿no? Luego, para proveer los nuevos cupos a contrata, ¿no es cierto?, se generará con el aumento del 40%, se debe priorizar, deberán priorizar, dice la ley, ¿eh? O sea, ya al personal honorario, asuma el SA existente en la municipalidad. La verdad es que aquí hubo un tira y afloja bastante fuerte y fue largamente debatido, porque nosotros, y seguramente varios querían así, que se le pusieran algunos requisitos a los honorarios, ¿eh? Pero quedó como quedó nomás, artículo 31. Y ahí, requisito para ingreso y promoción en cargos de planta, se traslada norma del estatuto administrativo, escalafón y requisito, se establece la posibilidad de que las nuevas plantas consideren requisitos específicos para determinados cargos. La verdad es que eso tiene que ver con el espíritu de la norma. Si queremos que los municipios creen plantas de acuerdo a sus necesidades locales, claramente a lo mejor turismo le está llamando y no lo tiene, pero no puede ser cualquiera, bueno, a lo mejor un biólogo marino a lo mejor resulta ahí, pero claramente debe haber otra posición o otro requisito de un profesional más especializado en el área. Por lo tanto, se le da esa facultad a los municipios en la creación de las nuevas unidades. Vamos a esto, pues es la planta, que todavía queda mucho, pues no quise más, tengo varias láminas más, pero yo creo que con eso, sobre todo los valores y todo. Beneficio, esto es importante porque empieza desde ahora. Desde la publicación de la ley nos vamos a encontrar con esta asignación profesional que es la que nos tiene pegada en el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, como decía Cristian y me parecía muy bien lo que él señalaba, esto ha sido una larga lucha de los funcionarios municipales. Todos quieren que todos los profesionales del mundo municipal tengan esta asignación. Pero yo también hoy día me voy a permitir recordar la situación económica en que está este país. Estamos tremendamente complicados presupuestariamente. A lo mejor ustedes dicen un cuento de siempre. No, hoy día está complicada la situación. Está complicada, nosotros lo sabemos. Tanto así que las platas, ¿no es cierto?, extras que se pusieron este año se sacaron directamente del presupuesto de la subdere, reduciendo todos los programas de la subdere. Porque no hay, o sea, la verdad es que no hay mucha movilidad en eso, ¿no? Por lo tanto, conseguirle este año, conseguirle en esta ley para los funcionarios, aunque sea de estos estamentos, de verdad que es un tremendo logro de sus dirigentes. Y yo quiero celebrarlo y quiero decirlo así porque sé que es una punta de lanza. Y esto viene con otras cosas que me parecen muy interesantes. ¿Quiénes van a recibirlo? Ya lo sabemos, ¿no es cierto?, que son los directivos, profesionales y jefaturas que están en esas plantas, ¿no?, que cumplan con los requisitos del decreto ley 479, que tiene que ver esencialmente con 44 horas. ¿Eh? Cumplir las 44 horas, que es una de las cosas que le decimos a los jueces de policía local, ustedes no lo cumplen, y por eso están afuera. Pero además porque tienen dos asignaciones más, aparte del PMG, y tampoco cumplen 44 horas. Y los alcaldes porque también tienen una asignación de responsabilidad superior, ¿no es cierto?, que les mejora absolutamente su remuneración. Por eso que por lo menos lo dejamos allí. Por ejemplo, esta norma, ¿no es cierto?, a lo mejor a un arquitecto que está en una planta de administrativo y ya, y que lo sabe, se fija, él no va a recibir esta asignación profesional, pero a lo mejor cuando se creen las plantas, ese alcalde le va a reconocer que él debiera estar en la planta profesional. Sí, pero él depende de los dirigentes. Yo confío mucho en los dirigentes, lo he visto pelear por ustedes, así que si pelean igual al interior de los municipios, yo creo que vamos un buen camino. Yo creo en eso, Víctor, ¿ya? Si yo le he dicho, en la medida que ellos hagan estos encuentros y cada uno se capacite y reconozca sus derechos, la verdad es que va a reconocer las acciones para defenderlos. Así que eso es una tremenda posibilidad. Y tal como se señalaba, ¿no es cierto?, en el 2016 va a haber un 34% y entra en régimen a partir del 1 de enero del 2017. Y entra a partir del 1 de enero del 2016. ¿Ah? O sea, aparte los bonos, ojo, porque entran en vigencia al tiro. Se les tienen que pagar los retroactivos y además vamos a ver los bonos. Esta asignación directivo-jefatura, la verdad es que tiene mucho que ver con lo que ya señalaba Cristian, y es reconocer la realidad municipal. Porque hay muchas jefaturas que no son profesionales, ¿no? Incluso directivos que no son profesionales, pero había que reconocerle lo que han prestado, ¿no es cierto?, en este tiempo. Nosotros decimos, ¿hay profesionales en la planta profesional que no sean profesionales? Sí, ¿no es cierto? Y parece locura, digamos, pero así es, sí lo hay. Esa es la realidad municipal de nuestro país. Por lo tanto, hubo un reconocimiento a esta realidad diversa de este país, ¿no es cierto? Y se concede al personal, eso sí, porque este es un punto de inicio súper importante para todo, ¿eh? Es que se encuentre en función el 1 de enero del 2015. Pusimos un tope en la ley, porque si no, las leyes, para que sean aprobadas, incluso para que ingresen los proyectos de ley, deben estar financiadas. Y la DIPRES se nos da ese certificado, hay que ponerle tope a todo, si no, de lo contrario, nunca se podrían financiar. ¿Ya? Los valores por cada grado se determinan en el proyecto. ¿Por qué? Porque en este caso nadie quiso hablar de una asignación profesional parcial, porque se pretende que la asignación profesional de verdad siga su curso y se amplíe a todos los profesionales del mundo municipal. Pero esta es una ley especial, es una norma especial, porque tiene un periodo de inicio y término, va a terminar con el último funcionario que está en un grado de jefatura o de directivo que no es profesional. Ese va a cerrar la puerta. No es para los que entran, no. Por eso que les digo, es los que se encuentran en función el 1 de enero del año 2015. Por eso que señalamos que está sujeta a extinción y la propia ley señala los valores de cada uno de los grados, lo que significa para cada uno de los grados, y también señala claramente que se pagará, ¿no es cierto?, siempre con reajustes del sector público. Este bono yo no se lo vi a Cristiana, no quiere a los viejos, ya salieron del mundo municipal, ¿no? Pues Cristiana, este es súper importante, es un tremendo reconocimiento, porque ustedes saben que por un tema de los plazos, cuando ellos renunciaron para poder tener el derecho a la indemnización especial, ustedes se van a acordar, muchos compañeros de trabajo, pero no cumplieron con esos 12 meses anteriores a cumplir 60 o 65 años, y resulta de que esta es una norma muy importante porque hay más de 300 funcionarios municipales que están en esas condiciones que no pudieron recibir este bono, que son más o menos 50.000 pesos mensuales, que se les mejora su pensión, pero además se les mejora su pensión desde el día, desde la primera jubilación, ¿cómo se dirá eso? ¿Ah? Exacto, se le paga retroactivo, ¿ah? O sea, si llevan dos años deben llevar, ¿no? En esa condición se les va a pagar retroactivo este bono por laborar. ¿Me está apurando? ¿Sí? Ya, listo, bueno. Ya. Es que tiene que haber comerciales, pues, Fabián. Tiene que haber comerciales, si no, ¿cómo? Bueno, los incrementos de grado del día al 20, igual, a contar del 1 de enero del 2016, los funcionarios de la planta técnico, administrativo y auxiliares de los grados de al 20, ambos inclusive serán encasillados en el grado inmediatamente superior. ¿Cuáles son los requisitos? Que se encuentren nombrados el 1 de enero del año 2015 como titulares de las plantas señaladas, haberse desempeñado al menos 5 años continuos o discontinuos en la misma municipalidad, contado con anterioridad al 1 de enero del año 2015. Ojo, sea en calidad de planta o contrata. También incremento de grado del 15 al 20, a contar del 1 de enero del año 2017, los funcionarios de las plantas técnicas, administrativas y auxiliares de los grados 15 al 20 serán encasillados en el grado inmediatamente superior. En eso tenían razón lo que señalaron, ¿eh? Yo agradezco muchísimo. Yo con vuestra asociación SUM, siempre en todo el proceso legislativo, estuvimos conversando muchas veces, adelantando planteamientos, irnos juntos o ver las diferencias. Y en esto la verdad es que nos unimos muy fuertemente porque había una indicación allí que no estaba haciendo ruido y podrían quedar muchos funcionarios, más de 1.000 vimos en su oportunidad, sin un segundo grado, que son los de grado 15, ¿no es cierto? Pero claramente los requisitos son los mismos, que se encuentre nombrado el 1 de enero del año 2015 como titular de un cargo de las plantas ya señaladas, haberse desempeñado durante 5 años continuos y discontinuos, ¿no es cierto? Y sea en calidad de planta o contrata. Yo creo que las contratas merecen un tema especial y por eso que esta lámina va a depender mucho de cómo ustedes negocien con el alcalde. ¿Ah? Porque ustedes saben que las contratas es una facultad que tiene el alcalde. La ley no se las puede determinar de tal grado porque si no estaríamos, ahí sí que nos vamos al constitucional de verdad, pues estaríamos arrogando unas facultades que tiene el alcalde. Las contratas siempre han sido facultad del alcalde. Así que va a depender de ellos, la ley está financiada pensando en eso. ¿Ah? Cuando hablamos que el financiamiento da para los grados, para el aumento de grados, claramente estamos pensando en las contratas. Pero va a depender que el alcalde quiera y que las mande. funcionarios beneficiarios de la asignación provisional y la asignación directiva jefatura, un bono de 4 veces el monto que le corresponde en enero del 2016 por esos conceptos. O sea, aparte de esto, va a recibir el retroactivo. Ojo con eso. Hay que hacerse amigo de los jefes. Ya. Luego, en una de esas, beneficiarios del incremento de grado en 2016, del día al 20. También, un bono ascendente a 4 veces la diferencia que resulta del total de haberes brutos. ¿Y cómo será el pago? En una sola cuota. Para este efecto, las municipalidades deberán remitir a las subderes toda la información referente al pago de los bonos. En esto, más allá que haya otra cosa más adelante, es súper importante lo que ustedes puedan hacer. Porque nosotros, como subsecretaría, estamos dependiendo de la información que nos manden los municipios para hacer los cálculos. La verdad es que el aporte, ¿no es cierto?, que hace el gobierno tiene que ver con grandes cantidades de dinero para los tiempos que corrimos, que alguna vez sentimos miedo de que se nos fuera más para atrás la ley por esto. En años difíciles, el gobierno está aportando, ¿no es cierto?, 32 mil millones de pesos para financiar esta ley. El año 2017, 36 mil millones de pesos. Y el año 2018 aumenta el Fondo Común Municipal, cuando ya entra en régimen todo, ¿no es cierto?, casi más de cuatro veces, ¿eh?, el Fondo Común Municipal, que es el aporte fiscal, claramente, ¿no? Y la distribución de los fondos. Aquí hay todo un tema de cómo se distribuyen, pero claramente el espíritu de esta norma es primero financiar todos los grados, los aumentos de grados, ¿ya?, a los 345 municipios del país. Luego, ¿cómo hacemos con el remanente, que de eso quede, cómo se distribuye? Se va a distribuir esencialmente por el gasto en personal. ¿Ah? A menor gasto en personal, se supone que el municipio es más pequeño y necesita más apoyo. Entonces, se va gastando lo que quede en términos de asignaciones y bonos, ¿no es cierto?, desde el que menos gasta en personal hasta que se nos termine la plata. Por eso que es tan importante que se mande la información. O sea, hoy día todos los municipios debieran estar trabajando en esos temas, de cómo lo mandamos. Es cierto que la ley dice 90 días, pero ese es un plazo máximo, porque en algún momento hay que hacer el corte. O sea, si se publica la ley antes del 21 de mayo, que es nuestra esperanza, ¿no es cierto? O sea, ojalá el 22 ya estén llegando todos los resultados a las subderes. Sé que es difícil, pero ojo, esa es una tarea de ustedes. Porque se les va a pagar en la medida que esa información llegue, y nosotros no podemos pagar hasta que no tengamos las 345 comunas. ¿Cómo? ¿Cómo distribuimos si no tenemos todos los datos? Para que después llegue, o sea, después de los 90 días nosotros vamos a tener que hacer todos los cálculos. Pero si ya nos llegaron las 345 comunas a los 30 días, a los 60 días, estamos en condiciones de hacer los cálculos. Porque si repartimos la plata y después nos falta, nadie nos va a dar ni un peso más. ¿Ya? Ese es el sentido de esa lámina, ¿no? Y yo reitero lo que reiteraba desde el principio, esta es una ley tremendamente protectora del recurso humano municipal, de los funcionarios municipales, y es por eso que se incorpora como instrumento de la gestión municipal, más allá del presupuesto, del Pladeco, del plan regulador, ¿no es cierto?, la política de recurso humano. Tremendamente importante que cada municipio entienda que este es el valor más importante que tiene en su municipalidad. Se establece la obligación de dictar un reglamento de concursos públicos conocido por todos, que no se hagan traje a la medida. Se faculta, eso fue mío, ¿no? No sé por qué lo dije, ya. Se faculta que en el reglamento interno municipal que regula la organización interna y el funcionamiento de la municipalidad se puedan crear unidades nuevas asignándoles funciones de la CESPLAN, DIDECO, Salud, Educación, Medio Ambiente, ASEO, IORNACO, DAF. ¿Ya? Eso también la ley señala, y allí tiene normas de protección también, que nos preocupamos mucho. Esta es una información, gracias, me acartaron, ese fue Fabiana. No, solo quiero señalar que la creación de las nuevas unidades, que lo mencionábamos, tiene relación con la penúltima lámina, hay normas de protección a los funcionarios. no es solo crear nuevas normas y disponer que un funcionario se vaya a determinada unidad. Tiene que contar primero con las competencias para esa nueva unidad. O sea, no puede ser que alguien que estuvo en Administración y Finanzas, ¿no?, luego se ha llevado a CEO y ornato a cualquier cargo que no dice relación alguna con su expertise, sus habilidades o lo que ha mostrado. Y además tiene que contar con la aceptación por escrito del funcionario. Ojo con eso, porque es una norma tremendamente protectora que trata de evitar aquellos invernaderos que a veces se producen en algunos cambios, ¿no? Así que bueno, eso es. Muchas gracias. Inmediatamente vamos a... yo decía un reconocimiento de lo que ha expresado Rosita acá, y que es como representante del Ejecutivo, y que tiene que ver con lo que yo había dicho en un inicio, una interpretación pro trabajador. Y debo reconocer que yo mismo y algunos de mis compañeros, cuando dirigentes hemos expuesto en regiones, hemos dicho que lamentablemente, conforme a la redacción de la norma, el personal a contrata no recibía el reconocimiento del mejoramiento de grado a contar del 1 de enero de 2016. Aquí lo he dicho expresamente en la lámina, que sí lo reciben. Por tanto, en eso nos vamos a quedar todos. Peligrosa situación, estimada Rosa. Creo que no la van a enviar más de la subsecretaría. Sería de muy despedida para el mundo de los trabajadores. Parece que hay un problemita técnico con el data, pero lo que hemos considerado también en esta parte del seminario, la parte más teórica, ¿no? El proyecto también incorpora una serie de temáticas, algunas obligatorias, otras las sugiere en el ámbito de la capacitación, pero esas temáticas hay que circunscribirla en lo que Rosa nos manifestaba, la política de recursos humanos, ¿no? Ese es nuestro gran marco de referencia. Se le dota la política de recursos humanos como instrumento de planificación. Tenemos tres instrumentos de planificación, ¿no? El Pladeco, el plan regulador y el presupuesto municipal, y hoy día la política de recursos humanos le dan esa categoría. Y cobra entonces relevancia cuáles son las nociones, estilos, gestiones, de qué mundo vamos a sacar los insumos para dotar al municipio de una herramienta como esa. Entonces, el proyecto aborda áreas de capacitación que pueden ser un elemento, no sé si central, pero importante para ir determinando, ¿cierto?, ir trabajando, ir desarrollando, ir concluyendo cuál es la orientación de la política de personal, de personas o de recursos humanos del municipio. Obliga a tener un programa de capacitación municipal y especifica algunas áreas de capacitación, como la probidad administrativa, contabilidad, gestión, tanto financiera como municipal, y derecho administrativo. Y otro eje que son sugerentes, como los perfiles. Ya nos hablaba Cristian en la mañana, ¿no? Nosotros también tenemos una deuda con el mundo de los trabajadores. No hemos construido nuestros propios perfiles ocupacionales. El gobierno o los gobiernos han avanzado en eso. Los alcaldes, al parecer, tienen una opinión sobre eso. Y nosotros nos ha quedado ir a discutir perfiles, ¿cierto?, de terceros. Entonces nosotros debemos ir a una mesa a discutir perfiles de la función municipal con nuestro criterio, con nuestra concepción, con nuestra idea de lo que sabemos hacer, ¿cierto?, considerando los buenos elementos de nuestras tareas, de nuestras funciones, y ir descartando aquellos aspectos que no son tan positivos. Perfiles ocupacionales y promueve también este proyecto un plan gradual de capacitación y profesionalización o de formación, que es también una de las críticas que señalábamos en la mañana. O sea, los niveles de profesionalización que me exige el proyecto frente al diseño en la planta es casi imposible cumplirlo, ¿no? Decimos, si tengo que tener 75% de los cargos que genere deben tener título profesional o técnico, tenemos tres alternativas. Genero la planta ideal y voy a buscar los profesionales y técnicos afuera del municipio, lo que provoca una alteración del clima laboral interno y una situación obviamente de injusticia. Cerceno la carrera funcionaria, voy limitando, ¿cierto?, y censurando el paso justo que los trabajadores estamos esperando, digamos, dentro de la concepción de carrera. Segunda alternativa, no hago la planta ideal, no quiero generar un clima adverso en el municipio, porque no quiero ir a buscar profesionales y técnicos fuera de la municipalidad. O la tercera, promovemos desde ya, desde el mundo de los trabajadores, nuestra confederación y todos los convenios de colaboración que hemos tenido, de ir dotando y convenciendo a nuestros compañeros de incorporarse al mundo del conocimiento, ¿cierto? Hemos tenido buenos convenios en carreras técnicas que facilitan tanto el acceso, reducen el tiempo y obviamente han tenido un costo muy por debajo de lo que entendemos tiene el mercado de la educación. Me acompaña Marcelo Ramírez, jefe de la Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a quien gentilmente le agradecemos que haya llegado a la ciudad de Curicó. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Víctor, presidente de la FEMUCH, a Fabián. Bueno, veo a varios dirigentes con los que nos hemos encontrado en varias oportunidades, Marisol, a Miguel Ángel, Cristian andaba por ahí. Bueno, me fijé que a Rosa Estela estaban grabando, ¿eh? Así que, claro, y después con la fuerza con que habló el presidente de FEMUCH, me queda claro cuál es el tono de la conversación, ¿eh? En todo caso, me parece súper positivo que los dirigentes, ustedes, hablen con fuerza, porque efectivamente aquí hay mucho en juego, digamos, ¿eh? O sea, que afecta a personas, a familias, etcétera, y también evidentemente a las propias organizaciones municipales, que dependen en parte de estos cambios que se están haciendo para alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia. Saben que eso no se obtiene si es que no se cuenta con recursos por una parte, pero por otra también, como lo señalaba Fabián, con el capital humano, con recursos humanos necesarios para que se puedan desempeñar en forma adecuada las distintas funciones que tienen los municipios, que son muchas, y eso lo sabemos. Bueno, en relación con la presentación que hizo Rosa, la verdad es que yo tengo muy pocas láminas, porque, bueno, tal como quedó claro, me da la impresión que ustedes tienen claro que el proyecto de ley intenta resolver problemas estructurales que tenía la gestión de personas en los municipios, que no pasan necesariamente por formación y capacitación, que es la misión que tiene la academia que yo dirijo, ¿ya? La misión nuestra como institución es preocuparnos de una parte de lo que es la política de recursos humanos, que es la que tiene que ver con formación y capacitación, que en el futuro evidentemente nos debiera hacer lograr una especie como de acople en relación con lo que se refería a Fabián. Es decir, o sea, sí se requiere que quienes ingresen a las nuevas plantas municipales sean en un 75% profesionales y técnicos. Bueno, lo ideal es que nosotros desde la academia contribuyamos en esa dirección, pero sin despreocuparnos de otros aspectos que son importantes. Ustedes saben que hoy día ya está súper claro que la formación es una cadena que en realidad a lo largo de nuestras vidas profesionales en realidad no se interrumpe nunca, sino que tenemos que estar, bueno, formándonos, acreditando nuestra formación, pero también capacitándonos permanentemente para no quedarnos atrás, ¿eh? O sea, cuando, saben que todo es relativo, o sea, si nosotros llegamos a un nivel de formación y nos conformamos y entendemos que ese es nuestro techo, evidentemente en términos relativos después nos vamos a quedar rezagados, porque el resto de los actores, de los profesionales, del mundo de los profesionales, del mundo de los técnicos, se está capacitando permanentemente en nuevas técnicas, nuevas tecnologías que van surgiendo en el mundo del trabajo. Entonces yo quería señalar eso como instrucción, ¿ya? Entendemos que el proyecto va más allá de lo que hacemos nosotros, pero sabemos que tenemos que hacer un aporte importante, como lo señala Rosa y también Fabián. ¿Sí? Vamos a pasar la primera lámina. Bueno, esta lámina se reproduce. Bueno, somos de la misma institución. Yo la copié de justamente la presentación que ha armado nuestra fiscalía. Y es la que tiene que ver con la política de recursos humanos. Bueno, la política de recursos humanos, que hoy día está ausente de la mayoría de los municipios, obligatoriamente a partir de la promulgación de esta ley va a tener que estar presente. Lo que significa que hay una nueva obligación para las autoridades municipales y para los directivos y técnicos que allí se desempeñan, porque van a tener que tener una proyección más de mediano y largo plazo de cómo van a gestionar sus recursos humanos, su capital humano, el capital que tiene el municipio. Como señalaba, por ejemplo, se establece la obligación de dictar un reglamento de concurso público, pero además se regulan, se sugiere, se instruye más bien desde esta ley, de esta nueva ley, que la política de recursos humanos va a tener que hacer referencia también a los procesos de selección y reclutamiento. Bueno, queda claro, obligación de dictar un reglamento de concursos públicos, que al parecer va a ser la vía para reclutar y seleccionar nuevos funcionarios y también directivos, pero también se hace cargo debiera hacerse cargo de la política de recursos humanos de por ejemplo, el tema de las promociones, que es una cuestión que evidentemente en todas las organizaciones públicas es bastante sentida, digamos, porque así como decía Rosa Esther, hemos visto que muchas veces se hacían concursos con perfiles definidos un poco a la medida de los candidatos, tampoco en muchas de nuestras instituciones está meridianamente claro cómo se producen los ascensos y cómo un funcionario que parte desde un cargo X puede ir sumando responsabilidades y atribuciones en su currículum. En la ley, a mí me llama la atención, y esto se los planteo como uno de los desafíos que van a quedar pendientes, me llama la atención que no se haga referencia al tema de la devaluación. O sea, se menciona la selección, la formación, la promoción, los concursos, etcétera, pero no hay mención, no hay un desarrollo respecto a la evaluación de los funcionarios. Yo me imagino que esto, bueno, surgió ahí entre medio de los acuerdos con los que había que llegar con todos los actores. Yo no he participado directamente en el CETAM, en esta comisión técnica, pero sin duda que desde mi punto de vista es la contraparte que se requiere para que el sistema quede totalmente desplegado, ¿ya? O sea, porque tenemos que tener normas claras para la selección, para el reclutamiento, para la promoción, pero también para la evaluación. Nosotros sabemos que hay un sistema de evaluación que hoy día tiene vigencia, pero sabemos también que el sistema es súper deficiente, ¿ya? Si uno lo compara con lo que pasa en las organizaciones privadas, con lo que pasa en países más desarrollados que nosotros, ciertamente tiene que haber una contrapartida, ¿ya? Un tema que tiene que ver con la responsabilidad funcionaria. Sabemos que en general los funcionarios, tanto del mundo municipal como de otras instituciones de Estado, son funcionarios eficientes, pero también el interés público obliga a que nosotros nos preocupemos por aquellos funcionarios que efectivamente no rinden como se espera que rindan en una institución donde además hay que, aparte del compromiso público, hay que tener evidentemente las habilidades que se requieren para desempeñar algún cargo. ¿Cómo aporta la academia a esta tarea que está planteada en el proyecto y que en realidad es la continuación de una misión que se nos entrega cuando la academia se crea? Nosotros tenemos fundamentalmente tres productos, hay otros más, digamos, pero esto, en torno a estos tres ejes, se acumula, diría yo, como el 70% más de nuestra oferta. Primero, tenemos una oferta importante de diplomados, y en esto yo aquí, bueno, a propósito de lo que decía Fabián en la introducción, yo sé que la UFEMUCH y otras confederaciones de funcionarios municipales generan sus propias ofertas de capacitación. Pero la invitación que hacemos nosotros es que tratemos de que haya una articulación mayor entre lo que nosotros hacemos y lo que hacen ustedes. Hemos tenido, sí, ahí veo a Víctor que toma nota al respecto, porque efectivamente nosotros sabemos que la UFEMUCH ha solicitado ingresar a nuestro directorio y que por razones que no vale el caso de debatir ahora, acá, eso no ha ocurrido hasta la fecha. Pero también la directiva sabe que nosotros siempre hemos estado dispuestos a trabajar con ustedes y de hecho parte importante de los aportes, del apoyo que han tenido para el desarrollo de sus propios programas de capacitación ha salido de acuerdos a los que hemos llegado en conjunto. Entonces yo creo que debiéramos apostar un modelo que al final termine ojalá concentrando cada vez más este tipo de funciones, que son funciones súper especializadas, donde se requiere acreditación, donde se requiere un análisis permanente del mercado de la formación y de la capacitación, a una institución como la que nosotros pretendemos que sea la Academia en el futuro. O sea, nuestra apuesta, así como ustedes tienen apuestas como organización, nuestra apuesta es que la Academia sea en el futuro una especie como el INAP español, el Instituto Nacional de Administración Pública, o por qué no como la ENA, la Escuela Nacional de Administración Francesa. Ese es nuestro proyecto y estamos tratando de avanzar hacia allá. En el contexto latinoamericano, diría que hemos dado pasos importantes, ya tenemos suscrito acuerdos con varias instituciones extranjeras que son equivalentes a las nuestras, pero que tienen mucho más camino andado. ¿Ya? Por ejemplo, la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. ¿Ya? Tenemos un acuerdo de intercambio ya con ellos y ellos tienen... Imagínense, la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia es una escuela que se funda en la década de los 50 del siglo pasado y tiene hoy día un presupuesto que supera los 70 millones de dólares al año. O sea, están invirtiendo sustantivamente al año. El presupuesto de la academia nuestra es más o menos entre 8 y 9 millones de dólares. O sea, que no es poco para la cantidad de funcionarios además que tienen nuestros municipios. Pero aspiramos a que haya un proyecto, a que la academia logre irse posicionando y tenga un proyecto de desarrollo de esa envergadura. En materia de diplomados, a los cuales ustedes pueden acceder directamente y con todo derecho, así como también los funcionarios o los profesionales de las asociaciones municipales. Este año tenemos una oferta de 18 diplomados que en realidad son 36 versiones, porque uno se hace habitualmente en más de una región, y estamos comprometiendo para este año, tenemos comprometido, esto es entre medio de algunos ajustes presupuestarios que se están haciendo en todos los ministerios del país a propósito de la situación de estrechez financiera en que se encuentra el país. Eso también hay que plantearlo. Tenemos invertido en esta línea más o menos 1.300 millones para este año. Que me parece que no es una cifra poco relevante. Está el fondo concursable de formación para funcionarios municipales, que es un fondo relativamente nuevo, que parte el año pasado, ya estamos en la tercera versión de concurso, pero en realidad todavía no llevamos ni un año de funcionamiento, de concurso. El primero se hizo en abril del año pasado, se cerró en mayo del año pasado y hoy día ya cerramos en marzo este año la tercera convocatoria que nos permitió asignar 266 nuevas becas, con un nivel de postulación que la verdad es que a nosotros nos sorprendió, porque haya sido la época del año en que se hizo el concurso, que fue desde mediados de enero hasta mediados de febrero, ¿ya? Y eso lo entendemos, pero ahí tenemos que ver cómo nos ajustamos finalmente, porque ustedes saben que el presupuesto de la nación nosotros lo tenemos claro recién los primeros días de diciembre, formalmente. O sea, nosotros no podemos suscribir compromisos antes de que esté publicada la ley de presupuesto. Entonces, entre diciembre y enero siempre van a ocurrir estos concursos. Porque además no podemos hacerlo en marzo, porque los concursos tienen que calzar con la agenda del sistema de educación, que parten sus cursos habitualmente a mediados o fines de marzo. O sea, donde debiéramos tener ya asignadas las becas. Entonces, eso es un factor, es una situación estructural que vamos a tener que tratar de ir ahí manejando de la mejor manera. Para los becarios, de las becas asignadas en 2015, que fueron 203, más las 266 becas de el 2016, nosotros ya tenemos comprometidos como gasto para este año más de casi 2.000 millones, 1.974 millones de pesos. Lo que es una cifra también bastante considerable. No hemos hecho el cálculo, además, pero eso es lo que vamos a gastar este año, 2016. Pero los compromisos financieros que adquirimos en la primera hornada de becas, es decir, el 2015, son equivalentes a más o menos 1.800 millones, ¿eh? Que no se desembolsan de una vez, ¿eh? Sino que este año, entiendo que el peso financiero de lo que contrajimos el año pasado son más o menos 500, 600 millones, pero que se van pagando a lo largo de lo que duran las carreras que consideran las becas, ¿eh? Tenemos una meta que yo creo que va a ser súper difícil que la logremos. Nosotros esperábamos en 4 años dar más o menos 1.800 becas. Pero nos ha ocurrido que entre el año pasado y el año actual, nosotros hicimos una modificación a propósito de la conversación que tuvimos con varios representantes del mundo municipal y a partir de nuestra propia convicción al respecto, que exigimos una cuestión que la Contraloría al principio nos había puesto reparos para los concursos del año pasado, y es que todas las instituciones a las que pueden acceder en términos de capacitación los funcionarios sean instituciones acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Porque ese es el sello que queremos que tenga este programa. ¿Sí? Los montos de recursos que se están asignando aquí por cada funcionario son increíblemente altos, ¿eh? Que llegan incluso hasta los 20 millones por funcionario. ¿Eh? Hay dos casos que yo los retengo siempre en mente, que son de funcionarios de la comuna, entiendo que es de la Ligua, o una o Petorca, una de las dos, postularon a carreras de arquitectura, dos funcionarios de la secta que se imparten en Viña del Mar, la Universidad Andrés Bello, que son las carreras más caras del mercado. Cuestan más o menos solo en aranceles 21 millones, los 5 años que duran. Y las instituciones acreditadas en general cobran bastante más, incluso por las capacitaciones y learning, que las que no están acreditadas, ¿eh? Entonces ahí nosotros hicimos una opción que a mí me sigue pareciendo la opción correcta, pero que nos va a obligar, digamos, a hacer una inversión por funcionario que es más caro. Pero tenemos la certeza que eso va a significar, evidentemente, un beneficio en el mediano y largo plazo para los funcionarios. Si quiere, ahí termino rápidamente de exponer y podemos hacer una ronda de consulta. Luego están los diplomas basados en perfiles ocupacionales, que esta sentimos que es otra deuda que teníamos nosotros, porque en el fondo concursable, bueno, sabemos que el universo al que podemos aspirar es un universo limitado, porque los costos son muy altos. Pero además sabemos que hay un porcentaje importante, cerca del 35% de los funcionarios que no tiene títulos, ni profesionales ni técnicos en el mundo municipal. Entonces nosotros estamos armando una oferta que sea también una oferta seria, ¿eh? La academia antes ha sido unos gestores que yo no digo que no hayan sido serios, porque efectivamente aportaban a la formación de los funcionarios, pero que quedaban ahí, terminaban ahí. O sea, después del gestor no había ningún tipo de acreditación que los validara a los funcionarios que pasaban por esos cursos en el mercado laboral. Entonces lo que decidimos es implementar un sistema de certificación de competencias laborales, ¿eh? Que está en desarrollo, ¿eh? Yo les voy a mencionar ahora en qué etapa estamos avanzando. Ya tenemos avances que los vamos a mostrar enseguida, pero además estamos ya impartiendo, asignando las licitaciones. Hicimos 15 licitaciones en esta línea ahora en el mes de marzo-abril, y vamos a impartir 30 cursos a lo largo del país. Son cursos largos, son de 100 horas presenciales, que van a involucrar 720 millones de compromisos presupuestarios, donde aspiramos a formar más o menos 720 funcionarios no profesionales ni técnicos de los municipios. O sea, están destinados exclusivamente al segmento y que tienen relación con lo que mencionaba Fabián, con el sistema de perfiles. ¿Eh? Perfiles que fueron levantados el año 2012, como un perfeccionamiento, un levantamiento que se había hecho el 2008, pero que en la aplicación, cuando fuimos construyendo nosotros las bases, ahora nos dimos cuenta que ya había un importante nivel de desactualización. Los cursos los estamos haciendo en torno a 15 perfiles, son 2 cursos por cada perfil, que consideramos nosotros que eran los que estaban mejor levantados, ¿eh? Pero así todo ya tienen un importante nivel de actualización. Si quieres, vemos el esquema siguiente. Aquí esto se lo podemos dejar, sobre todo para los dirigentes de UFEMICH, porque esta es la situación en que estamos en el tema de perfiles por competencias laborales. Nosotros ya tenemos elaborado el convenio con Chile Valora, que es la institución que aliada nuestra en la implementación de este sistema. Chile Valora ya inició un proceso de licitación, la primera la tuvo que aclarar desierta, modificamos las bases porque contenía algunos elementos que desde nuestro punto de vista hicieron que esa licitación se tuviera que aclarar desierta, y ahora ya está en pleno proceso de licitación, de elaboración de la segunda licitación, que considera la revisión de los perfiles y que además nos va a permitir hacer la interfase con el nuevo proyecto de ley. Porque ¿qué es lo que establece el nuevo proyecto de ley? El proyecto de ley que está a punto de publicarse establece que los nuevos cargos directivos que se van a poder configurar en los municipios van a tener que tener como referencia los perfiles ocupacionales. Lo que esperamos es que los municipios vayan, aunque no van a tener la obligación formal, pero vayan y consulten con los perfiles que va a tener elaborada la academia para esos efectos. ¿Okay? Entonces, aparte de los 43 perfiles que ya tenemos elaborados y que vamos a actualizar, ya sea mejorar, pero también vamos a incorporar otros, vamos a incorporar los perfiles para directivos. Luego que esté resuelta la licitación, Víctor y Fabián, nosotros vamos a convocar a la constitución del organismo sectorial tripartito. Ya tenemos el acuerdo político al respecto para que esté la UFEMUCH representada junto con la otra confederación de funcionarios municipales, y tenemos comprometida a las dos asociaciones de municipios, además, ¿ya? A la HM y a la AMUCH, aparte de Chile Valora y el subsecretario de Subtere, que son los que van a conformar el organismo sectorial. Luego de esto, con la rectoría del organismo sectorial de competencias laborales, el tripartito, vamos a configurar una constitución de una mesa estratégica que va a supervisar el levantamiento de procesos generales del sector. Y ahí, bueno, tendrá que estar, no sé, Cristian o algún otro representante de UFEMUCH que se manejen, digamos, en este tema para entrar ya en el terreno más técnico. Vamos a luego constituir un panel de expertos. En estos paneles de expertos no van a haber académicos, sino que van a haber funcionarios del municipio. Probablemente tengamos acá, no sé, a los DAF más validados en el sistema de municipalidades, cuyos nombres no vamos a inventar nosotros, sino que vamos a preguntarle a ustedes, a las otras organizaciones municipales, a la gente de la Asociación Chilena, etcétera, ¿ya? A los DAF, a los encargados de capacitación de personal, a los encargados de la CECPLA y otros, digamos. Y a partir de ahí se va a determinar el número de perfiles y qué tipo de perfiles se va a levantar. ¿Okay? Luego vamos a hacer el trabajo de terreno. El trabajo de terreno considera un trabajo de la consultora en mesas técnicas que se van a armar por macroregión en el norte, centro y sur, para el levantamiento y o actualización de perfiles. Luego vamos a ir con la consultora a ver cómo operan esos perfiles en la práctica, ¿ya? O sea, hacer una especie de lo que en recursos humanos se llama como assessment center, ¿ya? Es decir, se va a simular, digamos, la actuación de un funcionario en ese perfil determinado. Se va a hacer un seguimiento in situ, ¿ya? Para efectos de validar que efectivamente las competencias que se están estableciendo en cada perfil sean las competencias que hoy día se están utilizando, y para poder identificar cuáles son las brechas que hay, para originar después los planes de capacitación que van a compensar las deficiencias que hay en términos de competencias. Luego se validan los perfiles con las mesas técnicas y en el marco del organismo sectorial tripartito, y posteriormente a fines de año se entrega el nuevo manual de perfiles ocupacionales, que esperamos que ya alimenta, digamos, la implementación de todo este sistema que se origina en la nueva ley. Bueno, yo les quería señalar esto. No sé si ustedes tienen preguntas. Fabián me mencionó que tenían algunas inquietudes respecto al fondo beca. Estoy disponible para contestarlas. No sé cómo estamos de tiempo, en realidad. 5 minutos para... Ok. Acá había una que usted levantó la mano primero, allá y después atrás. A ver, usted se llama Martín Ramírez. Sí. Ya, y acá. Me gustaría que esto la reina. ¿Cómo lo sabes? Acá no lo tengo. Sí. 100 kilómetros. Entonces, es muy imposible seguir esto de la academia. Tuvimos colegas que se inscribieron responsablemente entre noviembre y diciembre para estudiar y fueron en marzo y no tienen beca. Les pido que revisen esa situación. Porque, ¿cómo van a hacerlo los colegas? ¿Venir a Valdivia? ¿A qué hora salimos a las 5 de la tarde? A Valdivia son una hora y media. ¿No alcanza a llegar? Nada. Dos horas y media, me dice por acá. Ir y volver. Entonces, don Marcelo, hay que revisar esa situación. Vale. Eso le pido, eso nomás. Si quiere, hacemos una ronda. Tres preguntas, respondo y después otras más. Usted ya. Era allá y después la señora, que habían pedido primero la palabra. Ah, perdón. Sí. La señora y después al fondo. Hola, buenas tardes. Una consulta. Yo soy funcionaria de Código de Educación y tuve hartos problemas para venir a este seminario, pero me interesa y soy dirigente de la FEMEFUM. Mi pregunta es, Fabián la otra vez nos dijo que posiblemente estos mismos fondos también están abiertos a los funcionarios de Educación y Salud. Esa es mi consulta nomás. Ya. Allá atrás. Don Marcelo, buenas tardes, mi nombre es Marco Roa, soy de Villarrica. Allá en nuestra región tuvimos el siguiente problema con funcionarios que se adjudicaron becas en que las universidades no están dando el curso ofrecido. El año pasado ya hubo un tema así, y este mismo año, en el llamado de marzo, yo me adjudico una beca y voy a la universidad y la universidad no va a dar el diplomado. No sé con qué medidas van a tomar ustedes, porque es fácil inscribir ofertas de capacitación y después uno postula, hace todo el proceso, se ilusiona, se adjudica la beca y la universidad simplemente no lo da. Deberían existir una especie de sanción quizás para esas instituciones. Ok. Bueno, para responder estas tres primeras preguntas, primero respecto a Ozono. En Ozono no está la Universidad de Los Lagos, la casa central está acreditada, por 3 o 4 años. Para resolver problemas como los que tienen Ozono, ¿no? O sea, en el caso de que no haya una oferta como la que ustedes requieren, nosotros establecimos que hasta un 30% de las becas que se entreguen pueden ser e-learning y otro porcentaje puede ser incluso b-learning. Pero, ¿qué es lo que nos preocupaba a nosotros respecto a al primer concurso, donde sí hubo posibilidades de que participaran instituciones no acreditadas, que un 70% de los funcionarios postuló a cursos e-learning? Y yo les digo, honestamente, no es el sello que, al menos nosotros, queremos que este programa tenga, porque el Estado está haciendo un esfuerzo, y aquí hay una cuestión de responsabilidad respecto a recursos que son públicos, digamos. El Estado está haciendo un esfuerzo que tiene que tener como contrapartida. A ustedes no se les pide copago, ¿no? O sea, si ustedes piden que se les financie el 100% de los aranceles y las matrículas, se les financia el 100%. Y además se les entrega por 2 años una manutención con montos que desde mi punto de vista son altísimos, ¿no? Bueno, al igual que como la mayoría de ustedes, o sea, yo tengo un par de magísteres y un doctorado, el doctorado me lo pagué yo y el magíster en ciencia política también, ¿no? Entonces sé que eso tiene una valoración, ¿no? Que tiene un valor y es un valor alto. Entonces el Estado tiene que resguardar el uso de los recursos. No obstante eso, como les decía, el 70% postuló el año pasado a becas e-learning y además en instituciones que no estaban acreditadas. Por alguna razón el Estado no acredita a todas las instituciones que están reconocidas por él mismo. Y ahí nosotros tenemos que ajustarnos además al criterio que ha estado estableciendo el sistema de becas públicas en general. O sea, nosotros no podemos tener una opción que sea contradictoria. Lo que sí, nosotros aseguramos hoy día que las carreras, bueno, no voy a mencionar instituciones, pero hay carreras e-learning en administración pública, por ejemplo, que son de probada calidad y que están dentro de la oferta de los más o menos 2.000 cursos que tiene la plantilla que elaboramos para este año. Así todo, nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, el año pasado nos dimos cuenta, no en Ozono, ¿no? La vamos a incorporar dentro de nuestras preocupaciones, pero en Magallanes, por ejemplo, no había ninguna oferta. Y en Magallanes nosotros sostuvimos directamente conversaciones con la Universidad de Magallanes y en Tarapacá también lo hicimos y logramos que ellos levantaran una oferta de cursos presenciales. ¿Okay? Porque nos interesa que lo funcione. Pero aunque haya en Punta Arenas, nosotros sabemos que la gente de Puerto Natales o de Puerto Williams no va a poder acceder a estas capacitaciones. Por eso es que dejamos en acuerdo del directorio y en acuerdo de la DIPRES, porque esto está en la glosa presupuestaria, la posibilidad de que hasta el 30% de las becas que se entreguen sean en el formato de carreras e-learning, y que incluso haya otro porcentaje de carreras b-learning, pero el 30% es carreras totalmente e-learning. Respecto a la consulta que hacía usted, lamentablemente lo que establece la ley, la 20.742 y la glosa presupuestaria, es que esto es para los funcionarios municipales. Yo soy re malo para los números, es la ley 18.881, 883, claro, son los funcionarios regulados. Ya nos pasó, y entiendo que fue una medida súper odiosa, nosotros tuvimos que el año pasado quitar, y todavía estamos de hecho en dimes y diretes y en un proceso legal, digamos. Ya tuvimos que quitarle 4 becas a becarios que se habían asignado, que ya estaban haciendo los cursos, porque efectivamente no correspondían al estatuto administrativo de los funcionarios municipales. ¿Y por qué tuvimos que hacerlo? ¿Por qué se ganaron la beca? Porque el alcalde y el secretario municipal habían declarado en los formularios que nosotros exigimos para la postulación que esos funcionarios sí pertenecían al estatuto administrativo de funcionarios municipales, a la ley 18.000, y de hecho la base lo decía explícitamente. Entonces ahí, bueno, como los municipios son autónomos, pero tienen ahí, ojo, un tema abierto. Nosotros entendemos que hay legítimas aspiraciones por parte de los funcionarios de la educación municipal y de salud municipal, pero la ley lo restringe. Y además, hay otra cuestión que a nosotros nos preocupa, que tampoco nosotros podemos meternos en un sistema de subsidios a la capacitación cruzado, ¿ya? Porque entendemos que el sistema de educación municipal y de salud tiene acceso a formación y capacitación que no tiene el resto de los funcionarios municipales y que son propios del sistema de educación y de salud. Y respecto a la consulta que hizo usted de Villarrica, el año pasado ya se nos produjo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Modificamos la ley, ¿ya? En la glosa presupuestaria, ustedes pueden revisar la glosa de la academia en lo que respecta al fondo, y en la glosa introdujimos varias cuestiones nuevas. Primero, este 30% para posibilitar de que funcionarios como los de Villarrica, si no tienen una oferta cerca educacional, puedan acceder a cursos e-learning de buena calidad. Pero además establecimos que si usted encuentra un programa que es equivalente y que le interesa, nosotros podemos autorizar que se cambie de programa. Siempre cuando sea un programa más o menos parecido al que postuló. Eso está establecido en la ley. Entonces usted nos presenta el caso, si es que encuentra alguna opción dentro de las opciones que ya estaban acreditadas por la academia, nos la plantea y si estamos de acuerdo, accedemos a la petición. Pero si es que no ocurre eso, puede prorrogar la beca por un año. Se puede prorrogar. Cuestión que antes, nosotros el año pasado la aceptamos haciendo una interpretación pro trabajadores de la glosa del año pasado, pero este año ya lo hicimos explícito y usted puede prorrogar, de manera de que los funcionarios que hicieron el esfuerzo postular no pierdan la beca. Esa es un poco la idea. Dos palabras más. Dos palabras y. Sí. Aquí tenían una pregunta. ¿Qué? Hola, buenas tardes, de Coquimbo, Mauricio Santander, presidente de la FUM local. El año 2012-2013, a lo menos 16 colegas hicimos un curso de gestor, me incluyo. Es duda, ¿la universidad que lo dicta está obligada y sigue su obligación de entregar una certificación o solo basta la que entrega la subdere? Porque entendíamos nosotros que era la universidad además. Pero de ahí hasta ahora, pese a los reclamos insistentes que hemos hecho, nunca la universidad respondió. Y por tanto nosotros nos pudimos acreditar fehacientemente respecto de la institución que cumplimos con lo que se nos exigió y respecto también del proceso interno de concurso o ascenso, otros que puedan haber. Lamentablemente, entiendo yo, no tiene la misma validez un certificado de la SUDERE, que acredita solamente que uno participó en un proceso, que uno académico de la universidad. Entonces, pese al tiempo, ¿existe todavía la posibilidad de que hagamos una reclamación formal para que podamos concluir ese proceso de formación? Perfecto. Está bien, y el señor de Azul tenía ahí la... había pedido la palabra. Había pedido antes. Está bien, pero él la había pedido antes. Perdón. Hola, buenas tardes, de la Municipalidad de Florida, Carolina Medina, de la Dirección de Control. Nosotros el año pasado quisimos postular a diplomado para las NIC-SP, que son las nuevas normas que vamos a tener, sí, que implementar de contabilidad internacional. Postulamos, entramos a la página y había ofertas de la Universidad de Chile respecto a este tema, pero no había más información en la página. Yo no sé, nosotros por cuenta propia empezamos a llamar a la Universidad de Chile, llamamos a la Facultad de Administración y Economía, que suponemos que era de ahí, y nos dijeron en la Universidad de Chile que no tenían ellos ningún convenio con sus veres. Entonces, bueno, finalmente no pudimos ni comunicarnos con gente de Subdere que nos pudiera dar una respuesta, ni tampoco la información que aparece de los diplomados permite, digamos, poder saber más, tener información y con quién hay que contactarse para poder estar en términos generales. Entonces eso queríamos plantearlo para que ustedes lo puedan revisar. ¿Sí? La última asistencia. Buenas. Primero que nada, entendemos que esta ley, la 20.742, es una iniciativa sumamente positiva. Se valora mucho este fondo concursable y la verdad que sirve. Pero también entiendo que es nueva y tiene algunos temas de aplicación. Y puntualmente me refiero a que no existe una herramienta, porque el tema de declarar el plan, que más que el plan es la manifestación de las áreas de interés que circunscriben las postulaciones de los funcionarios. Sin embargo, no existe una herramienta que inhabilite una postulación que vaya en otro sentido. Y lo digo puntualmente porque yo revisé los ganadores y la oferta puntualmente, y hay un porcentaje no menor de oferta que es enteramente de interés privado. Hay muchas universidades e inclusive becas adjudicadas a postulantes de ingeniería, ejecución y administración de empresas, carrera por la cual no tengo ningún desprecio, de hecho yo soy profesional del área. Sin embargo, como es una iniciativa en el plano de fortalecer la gestión municipal, me parece que hay algo que hay que trabajar en eso. Perfecto. Mira, siempre salen cosas interesantes en estas conversaciones. Nosotros hemos tenido la preocupación respecto a eso. De hecho, bajo el imperio de esta nueva norma de la glosa, hemos recibido en el último tiempo varias solicitudes en línea de lo que le planteaba al colega allá, en términos de cambiarse de una carrera a otra, porque la carrera no se imparte, por cualquier razón. Y nos han pedido cambiarse justamente, en el mismo ejemplo, desde administración pública a administración de empresa. Y nosotros lo que estamos haciendo para hacer tomar una decisión seria, estamos evaluando incluso las mallas, para ver si efectivamente hay asignaturas que tengan que ver, contenidos que tengan que ver, que haya una coherencia, digamos, entre una otra y otra carrera. El sistema, tal como usted lo señala, es perfeccionable y estamos en eso. Del año pasado a hoy día, nosotros cambiamos varias cosas en la ley. O sea, nos queda por cambiar la ley 20.742, pero ya en la glosa, que tiene un imperio que es más o menos equivalente, ya introdujimos todas estas modificaciones que han permitido resolver parte de los problemas, pero nos queda esta otra. Claro, efectivamente, entre estos 2.000 programas que nos presentaron las universidades, que respecto a las cuales nosotros tampoco podemos ejercer una mayor presión por lo que dice la ley, porque la ley dice que nosotros tenemos que convocarlas y que las instituciones nos presenten programas y evaluarlos y dejarlos o no en nuestra plantilla de concurso. Pero no es que nosotros hagamos un convenio con cada una de las instituciones ni con cada una de las unidades que ofrecen estos programas. Probablemente eso haya que perfeccionarlo también en el futuro, de manera que podamos implementar algún tipo de sanción cuando la universidad no imparte un programa determinado. Y han sido instituciones de todo tipo las que no han impartido programas que han comprometido. Yo me acuerdo, o sea, ustedes conocen la Federico Santa María, que es una universidad de prestigio, y el año pasado tuvo un problema porque ellos comprometieron un diplomado y finalmente no lo impartieron. O sea, no se trata solo de universidades o instituciones que no son de prestigio, sino que también han habido instituciones de ese calado que no han respecto a lo que usted señala, existen todas las posibilidades. O sea, antes de que yo me vaya, podemos conversar ahí, usted me dice el nombre de la universidad y nosotros hacemos valer el derecho que tenían a tener una certificación de la universidad. Ya la universidad en general, como siguen postulando, saben que tienen que responder a los compromisos que han adquirido en algún momento, independiente que haya sido hace 2 o 3 años atrás. Y había una última pregunta que ya se me quedó en el tintero, que era sobre... Ah, sobre el... el año pasado sobre las NIC. Nosotros no impartimos ningún curso de NIC con las Chiles, sino que lo hicimos con la USACH, con el Centro de Formación Continua que hicieron. Y con ustedes, claro, la UFEMUCH hizo un curso de NIC y nosotros con la USACH. Entonces yo no sé dónde vieron esta información con la Universidad de Chile. Pero no debe haber sido en la página nuestra, sino que tiene que haber sido en la página de la universidad. Porque, como les digo, nosotros con la Chile lo que hicimos fue impartir un curso de cohesión social, que este año lo vamos a hacer de nuevo. Yo les paso el dato. De hecho, vamos a hacer uno de convocatoria nacional que se va a hacer en Santiago. El año pasado tuvimos muy poca convocatoria. Es un curso de súper buen nivel. O sea, lo va a hacer la Facultad de Economía y Negocios con un equipo que dirige Clarisa Hardy, y vamos a impartir ese diplomado en cohesión social, que se va a abrir la convocatoria dentro de las próximas semanas. Y vamos a impartir un curso más corto también en materia de cohesión social, que se va a dar en Concepción, también por el mismo equipo. Ese curso tiene la gracia de que los mejores egresados después acceden a un curso internacional que el año pasado se hizo en Chile, pero que este año se va a hacer en otro país. Entonces tiene ese bonus track para que postulen. Bueno, les agradezco la invitación y quedamos a disposición de ustedes las consultas que quieran en otra oportunidad.